grabando en vivo desde la imaginería. Volvimos a la imaginería. ¿Después de cuánto ya? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Sí, pasa que en el medio hubo quilombo acá en la imaginería. Tuvo la feria del libro heavy, ya vamos a hablar, hubo otras cosas. Hubo algunas movidas. Sabes que venía caminando para acá pensando justo que Vicky quizás se haya tomado de nuevo el colectivo a Bursaco y me parece que hoy no va a estar con nosotros. Pero venía pensando, Godofredo, que es difícil estar de ese lado del vidrio operando el programa y no tener palabra. Como también es difícil para un artista no tener palabra. Este es un programa de arte, ¿no? O al menos un programa que charla con artistas y tiene una misión bastante inútil, porque ponerse a definir el arte es más o menos, como decía Javier Poncela, es como tratar de pinchar una mariposa con un poste telefónico. Pero este programa intenta, a pesar de todo, tratar de charlar con los artistas para ver cómo siente cada uno esa cosa artística que desarrolla, esa actividad que lleva adelante. Y sabes que me venía pensando, sé que no voy a tener la posta nunca, pero venía sospechando. Mientras tanto, si querés ponerme el temita de fondo, ahí va. Venía sospechando que toda actividad artística se resume en una sola palabra. En una sola palabra que el artista por ahí de alguna manera va diciendo implícitamente, que tiene más que ver con la teoría del arte, me parece, sospecho. No puedo asegurar absolutamente nada. Y esa última palabra de la actividad artística viene siendo algo así como quieranme. Sé que si hay un psicólogo del otro lado del parlante va a sonreír mientras agarra su pipa, porque todos los psicólogos siempre tienen una pipa a mano. Y mientras tanto suena esta canción que Charlie hizo para este programa, pensando en este programa que todavía no existía, pero quién sabe. Este programa que se llama... Este ser aguante hasta yo lo vi. Este ser aguante, decímelo a mí. Este ser aguante, considerando. Este ser aguante. Oficialmente comenzó esta emisión de El Aguante para todo el planeta a través de Radio La Retaguardia y desde el Centro Cultural La Imaginería, abajito de la autopista, esquivando pelotazos de la gente que está jugando acá en la cancha, esquivando gritos de gol que aparecen por acá. Y hablar de la imaginería, como siempre, es hablar de nuestro oficial, el que nos recibe, el que nos echa escobazos a veces, el señor Quito Minores. ¿Cómo te va, Quito? ¿Cómo va, audiencia querida de este programa? ¿Qué tal, Quito? Bueno, tenemos, como de costumbre, muchas cosas como para charlar, pero, bueno, cosas que han pasado aquí en la imaginería. Por ejemplo, leía el libro heavy, boludo, leí en el diario, salía en la Nación, gran emoción. Yo sentía que algo raro estaba pasando cuando me veía. Estamos haciendo cosas raras. Sí, es insólito, pero bueno, nosotros hace 3 años ya que estamos en la Feria del Libro Heavy, es un intento nuestro, acá el Centro Cultural de Imaginería, lo hicimos por primera vez en el 2013. Mucho éxito después del 2014 y ahora en el 2015. Entonces, el interín de años también se hizo en el interior, en tu ciudad, en Mar del Plata, en dos oportunidades, se hizo en Tandil, se hizo también en Rosario. Ahora se hace en Rosario, dentro de 15 días, el 7 de noviembre. Bueno, en un montón de lugares, incluso se hizo acá en la Feria del Libro. La tradición de febrero, ya cuando empezamos a entrar ahí, ya entramos a entrar en Clarín, entonces ahí nos dieron bola los peludos. Ahí nos dieron bola. La vez de la Feria de Libro estuvo muy interesante y muy graciosa porque vos no estabas en el recuerdo. Vos sabés que nos dieron un stand re grande que es de la gente de Zona Futuro, que seguramente los autores los conoces, son autores de varias editoriales que tienen una movida muy interesante. Y vos sabés que, bueno, nos convocan para estar un día ahí, qué sé yo, vamos, hacemos una versión, como puso Clarín, una versión cápsula de la feria. ¡Wow! ¡Qué linda definición! Es Clarín, cápsula. ¿Sabés que era un escritor o algo así? Yo no sé porque me pareció que estaba muy buena, la versión cápsula, es interesante. Y bueno, pusimos un par de charlas, pusimos un par de cosas y al final tocó nuestros amigos de Raza Tunca, que hacen folclore metal, y bueno, cuando empezaron a tocar, claro, ¿viste? Me empezaron a meter distorsión y qué sé yo, bueno, la gente estaba lleno, todo el sector estaba lleno, y aparte pasó que tenía ventanas y mucha gente de afuera no podía entender, imagínate, que el libro retranca y todo menudo ahí, encima todo lo que era chaca, y entran a mirar, que yo, y en un momento vino un muchachito chiquitito, ¿viste? Así, ¿no? Peruano, y sí, dice, disculpe, caballero. Yo soy el comisario de feria, lo vengo a pedir que baje el volumen. Pantera Rosa, ¿viste? Era un comisario de feria, bueno, sí. Muy gracioso que no venga a detener el comisario de feria, ¿dónde? Pero cuando te mandan, no sé, por ejemplo, a la celda, ¿qué te mandan? Con todo el libro de... Te obligan a leer, por ejemplo, a los temas que contabas de la otra feria, los de la historia completa, te obligan a leer te obligan a leer a eso para que te eduques a, ¿cómo se llama? A la otra cara de la verdad y te mandan si no a la misma celda que Nick, por ejemplo. Después de quilombo que hagas, haces quilombo, te mandan a leer es una idea que me da miedo lo de comisario cultural. Claro, el comisario, sí, bueno. Este era comisario de feria, no era comisario de feria. Comisario cultural existió en la Europa soviética, ¿no? El alzario. ¿Quién era que era comisario? ¿Quién era uno que era comisario de literario? Se llamaba así, comisario. Este es comisario de feria, como uno de pueblo, ¿viste? Levanta borracho. No tiene mucha incidencia, digamos. Nos hizo bajar la música, subimos, la bajamos, tuvimos ahí. Yo tuve la oportunidad, bueno, pasé por la feria acá en la Imaginería. Sí. Muchísima gente, mucha convocatoria, feria puestos afuera, gente afuera, en la vereda estaba muy lleno también de gente, ocupamos la bicisenda, en tu cara Macri. ¿Cómo fue que se llegó? No, el pasa que ya desde la primera feria, como se generó mucho boca en boca, y lo que tiene esta feria es que la gente vino a la primera, vino la segunda y vino la tercera, la gente vino la segunda y la tercera, la gente vino la tercera y vino la tercera, calculo que va a seguir viendo. Entonces como que se va creciendo, igual también es un público bastante recortado, digamos, no es que esto puede ser que el año que viene venga el triple, no, o sea, va a venir un poquito más, sí. O sea, va a venir lo mismo. Pero el tema repercusión, porque generalmente, bueno, ya era difícil tratar de ligar lo cultural con el heavy metal acá, sí. Creo que uno de los primeros intentos que hubo, bueno, un libro que escribió un tal Minore sobre una banda, sí, hace. Pero no había mucho... Pero no, igual ahora estamos pasando el mejor, yo creo que estamos pasando la primavera heavy metal ahora, estamos pasando el mejor momento porque de repente ahora está saliendo están saliendo muchos libros, de hecho se estrenaron acá, y ya tenemos, cuando éramos reyes, probé un auto para trasladarme, Metal Attack 2, el de Carter, el nuestro, mínimo cinco libros se estrenaron, o sea, que salieron para este momento. Y alguno más me estoy olvidando seguro me estoy olvidando alguno. Pero, y bueno, mirá, te dije cinco que se estrenaron para esta fecha. Cuando hace unos años atrás, yo me acuerdo que una de las primeras lugares donde se me ocurrió la idea fue porque se estaba armando el documental Sucio y Desprolijo, que se estrena esta semana. De hecho, en ese momento se estaba armando. Y la chica de la película me convocó para que le mande material, porque habían leído mi libro, porque le había gustado y querían material, si tenían algún crudo, ¿viste? Entonces, bueno, le mando, y ella en la página puso los libros que tiene una página donde la van actualizando, poniendo cosas como para ir agitando. Y decía, libros de metal, éramos cinco. O sea, la misma cantidad que se trajeron acá en un mes. Era el de. Y cinco a lo largo de 20 y pico de años. Era el primero a Heavy Metal de Parisi, que es el que tiene la histórica nota a Papo y a Rata. El segundo era el de Ana Murín, la señora de. La mujer de Iorio, de B8. Venía Perro Cristiano, de la historia de Iorio. El Nido de Tres Locos y el de Papo. Y. Por lo menos lo que ellos habían contabilizado en esos cinco libros. Y paremos de contar. Le faltaba Poesía Heavy, que es uno que salió en el 93, pero que es más de poesía, que lo íbamos a estrenar acá, y yo no recuerdo. Hay uno de Rata también, después de realidad lo vi, hay uno de Rata. Lo que pasa es que muchos libros eran tipo un poquito biográfico y después venían las letras o los acordes. No era había relleno, era libro, cuando hay una narración entera para entre canciones, no es un libro. Pero bueno, el de Rata venía por ese lado. Igual es interesante, me lo voy a ver si me lo compro ese. Alguna vez lo vi, pero no, sí, no hay mucho más. Lobos no tiene libros, Orca. Hay. Bueno, acá una chica que estuvo acá estuvo empezando a escribir libros de Orcas, pero de civiles, pero no quedó. Quedó ahí colgado. Claro, no, o sea que. Pero bueno, que se haya entregado la misma cantidad de libros que había cuando apenas empezamos, habla de que hay mucha producción. Y se estrenaron acá también dos trailers: el trailer de Sucio y Desprolijo, que ahora está compitiendo en el Festival de Mar del Plata, lo cual puede ser que gane, y sería buenísimo si gana, pues sería la película heavy que gane en el Festival de Cine. Y una que se llama Sueños de Rock. Y por ejemplo, que es la historia de Bora, se estrenó acá, y después está circulando Relámpago en la Oscuridad, que es la película de San Marvide, que todavía no la vi. Y bueno, una que es maravillosa, que mañana voy a tener gusto de estrenar, no sé si va a ser para las cosas que pudimos hablar, de hecho, y lo hicimos porque el programa sale después. Ahí subimos, bueno, cambié el título. Las cosas que podríamos haber dicho, pero no pudimos hacer. Que se llama Yo sé lo que envenena, es una película buenísima. Mañana la vamos a estrenar en la Facultad de la Universidad de La Matanza. Me invitaron al estreno ahí, porque se estrenó antes. Voy a dar una charla breve antes sobre un poco de literatura, heavy metal, conurbán y demás. Es una película que pasa en La Matanza y es muy interesante. Pues es una ficción, ya no es un documento biográfico documental. Pero además son documentales, donde bueno, y un documental es una recreación de la historia. Esto ya es una historia a partir de historia, o sea, está bueno porque como que se desprende, ¿no? Es la imaginación. Un poco la imaginación. Es la imaginación del tipo que hizo la película, que se llama Federico Sosa. Y es muy buena, se llama Yo sé lo que envenena, y está basada en un dicho de Iorio, de esos tantos millones de dichos que hizo, que dio en lo de Beto Cancela, que dice Yo sé lo que envenena. Pero dice, me dicen que fumar envenena, pero no. Yo sé lo que envenena, y empieza a tirar una serie de cosas que, bueno, y bueno, a partir de ese pequeño monólogo de Iorio, se arma la película, se construye una película, una película de ficción de tres amigos que viven juntos, que viven re enamor, que se va con la mina, bueno, un par de historias que pasan, que está muy buena. Bueno, en este 2015 entonces lo que queda de feria itinerante del libro Heavy. Rosario del 7 de noviembre. Rosario del 7 de noviembre. Y el 5 de noviembre vamos a estar en la Biblioteca Nacional presentando todos los libros de la colección de Clara Vetter. Se va a presentar Queriendo Ser, el libro mío, Cultura Metálica 2, que es el libro de la Feria Heavy, y Poesía Bajo la Autopista 3, que acaba de salir del horno. Así que tenemos los primeros 100 ejemplares ahora. Muy bien, entonces el oyente, mejor que se apure, y de paso estamos hablando de heavy metal, así que saludamos, gracias Quito por estar acá, y gracias Papo por estar en todo lado. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo inhalando igual. Uno de solo, ¿no? Porque no anda ni para atrás. Está flojo de cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad. La poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Bueno, continúa esta emisión del aguante. Llamemos al preceptor. ¿Dónde está el preceptor, por favor? Para ponerle media falta por llegar tarde. Sí, discúlpeme, señorita Vicky Kongu, acá ya empezó el programa y usted no estaba. Estuvimos hablando, se perdió el pelotero, se perdieron los payasos. Así te lo mando. Traigo un justificativo de mi mamá. No hay justificativo que valga, especialmente por el pelotero que ya te lo tuvimos que desarmar. Así que, y el castillo inflable también. ¿Cómo te va, Vicky? Bien, todo bien. Bueno, por suerte pudiste llegar y acompañarnos. He llegado, no sé si es buena noticia, pero llegué. Es una muy buena noticia porque llegaste justo para, como de costumbre, dejar que se presente nuestro próximo invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Eduardo C. Rodríguez, de La Matanza, vamos a rescatar. Eduardo de La Matanza. Me gusta porque suena como cuando alguien llama a la radio. Hola, soy Pablo de tal lugar. Eduardo de La Matanza. Bueno, cuéntenos, ¿por qué sendero del arte anda caminando usted? Escribo, hago música y canto. Una música muy simple, baladas, algo de rock, muy light, y después poesías. Varias disciplinas artísticas a las que... No hace mucho, ¿no? No hace mucho. La poesía hace aproximadamente que me ocurrieron un par de cosas y bueno, me decidí a escribir, que fue más o menos 12 años. Y música hace 4, que ya me dejé de trabajo, rumbié por otro lado, o sea, puse la vida interna como prioridad y bueno, me dediqué a hacer música y salieron temas y caminando. Me gusta, porque llegaste de alguna manera llegaste a la poesía. ¿Te acordás cómo fue que llegaste? Sí, en una dedicatoria que estaban buscando medianamente una letra linda, entonces me pidieron que escriba algo y bueno, se me ocurrió algo, escribí, le gustó lo espontáneo de lo que había escrito y bueno, de ahí arranqué. Una cosa muy simple, pero leí y arranqué. ¿Eras un lector de poesía anteriormente? No, me gusta escuchar. No soy un gran lector. Mi fuerte es saber escuchar. Me encanta escuchar a la gente de diferentes clases sociales. Soy un atrapador de gestos. Siempre voy por ese camino. Me gusta escuchar mucho a la gente, las opiniones, los silencios. ¿Y cómo conjugaste esa cosa de observador de la realidad y de escritor de poesía cuando a todo este cóctel le sumaste la música? Sí, yo creo que la vida en sí es una poesía. Yo creo que eso que te digo yo de la sombra, los gestos, los silencios, las diferentes palabras, las diferentes conductas van armando una poesía de vida. que muchas veces uno con el aceleramiento diario, muchas veces no ve esas cosas. Y bueno, yo empecé desde hace un tiempo a observarlas y a detenerme y darme fuerza por esas cosas. No todo es material, no todo es una buena pincha, no todo es un buen auto. Bueno, como buen cocinero que soy, ahí sí, ahí me agrandé. Todo eso lo volqué en cierto momento y lo disfruté mucho. Y lo sigo disfrutando, por supuesto. Lo que vos me contás, más puntualmente esto, no todo es, por ejemplo, un buen auto, hablas de cosas materiales, te implica un cambio de la cabeza, ¿no? Que son cambios que me parece que no se dan de un día para otro, un cambio de punto de vista de la vida. Y no, en cierta manera siempre fui un solitario porque no le di mucha, se puede decir, bola, no le di mucha bola a todas esas cosas. Siempre me gustó lo cotidiano, lo simple, lo barrial. Y me atrapa mucho las personas que teniendo mucho demuestran poco y son lo más humilde, ¿no? Eso es, ahí sí me detengo a escuchar a esas personas porque yo creo que llevan encima una mochila de mensajes. ¿Qué cosas te inspiran para escribir o para hacer música? La amistad, un buen saludo, un buen gesto, la mujer, por supuesto. La mayor inspiración, ¿no? Pues... Eso sí que de chico lo llevo, gracias a Dios. Y bueno, no, después conductas de ser como el Che, Evita, tengo poesías escritas, el Che, Evita, diferentes. Bueno, supongo que lo social también aparece en tus letras, la realidad. Totalmente, igualdad. Continuamente, es todo, eso sí. Sí, tengo un par de premios de poesías que las mandé, primero con el Sanago. Y que salieron así, cuando me sale como la música, yo no me salen las cositas cerca de así. Estaba caminando por la plaza de San Justo y vi un gesto de un artesano que cuando hizo ese gesto lo vi viejo y lo vi chico. Y bueno, escribí un poema que se llama Artesano y lo mandé conjuntamente con un poema que le escribía a Gabriela Mistral. Y bueno, tuve la suerte de me lo premiaron. Y en la música mencionaste el canto, ¿haces las letras también que cantás? Sí, yo primero me sale la música, no tengo horario. Por ahí me levanto a las 3 de la mañana despierto, porque me zumba la cabeza, algo me dice que voy a agarro cualquiera de las guitarras, según la que me parece, según el zumbido agarro una o la otra, y bueno, de ahí me sale un acorde y ya sale todo. Una cosita atrás de la otra. Y después sí, me preocupo por el tema de la letra, porque no soy un gran guitarrista, hago acordes nada más, porque toco de oído, no soy músico. Entonces le meto mucha letra. Recién nombraste a Gabriela Mistral, ¿fuiste antes de empezar a escribir un lector de poesía? Escuché hablar de Gabriela Mistral, me interioricé, me gustó. Aparte, cuando sufrió mucho por el hijo, y bueno, todo nace a través de una amistad también de un amigo chileno que no está, Eduardo Vélez. Poco por respeto a él, por cariño a él, salió y escribió de Gabriela Mistral. ¿Qué otro? De Víctor Jara también escribí, casualmente. Ahí está, justo te quería. Los tres premios del Senado, Víctor Jara, Gabriela Mistral y el otro poema es el de Artesano. En tu vida anterior a que aparezca la poesía, ¿aparece una visión de lo que es el arte que haya cambiado a partir de meterte en el arte? Mira, siempre lo hago. Me gustaba tallar maderas, me gusta hacer con herramientas, algunas de chico. O sea, hago la realidad artística, pero no por comercialización, sino por vocación, me sale, me gusta. Y he aprendido a soldar, como he aprendido a templar, gracias a eso, ¿no? Que nunca lo pude llegar a volcar, porque bueno, una vez que me decidí tener un taller, lo prendieron fuego, me robaron, y bueno, eso me tiró tan abajo que bueno, tengo la ocasión de conseguir otro trabajo, y bueno, eso quedó. Después sí, integrado a mí, pero de una manera muy, muy particular. Para hacer algún farol, o ver algo viejo y ponerle algo nuevo, y soldarlo, y pintarlo de diferente color. algún tipo una decoración, de... ir a un negocio y decir, mira, tengo mi idea, una zapatería con él, o ¿qué te parece si te traigo una cosa así, así, así? ¿Te parece? Voy, la coloco, la pinto, no cobro nada porque me, lo hago porque me gusta. A un amigo, por supuesto. Vos hablaste de un cambio de vida, ¿no? Porque tenías más o menos una estructura y de repente apareció la cosa artística en el medio, que te fue llevando por senderos nuevos y hacer cosas nuevas que por ahí antes no hacías. ¿Tuviste algún roce con viejos compañeros de camino que con familia o con algo que de alguna manera no probaran esos nuevos caminos que decidiste o que se te fueron apareciendo? Te explico, yo tuve un accidente, un problema muy groso, estuve con tratamiento psiquiátrico. No quería empastillarme, la verdad. Uh-huh. Y un día dentro de mi casa veo la guitarra que siempre la tenía ahí, de vez en cuando la tocaba, y en par de acordes nunca me salía nada. Y encima no podía cantar porque había perdido la voz. Hace años que había dejado de fumar, que no había perdido la voz completamente por el cigarrillo. Y un día agarré la guitarra, empecé a tocar y me empezaron a salir acordes. No sé explicarlo de otra manera porque fue así. Y a mí me vino bárbaro porque me recuperé y bueno, la música me llevó. He tocado un par de lados, he tocado en el Senado, he tocado el otro de estos que eran los 36 millares, una satisfacción bárbara. Hablaste un poco de ese momento feo como algo, un punto muy abajo. Esto es muy bajo. Te ayudó a. Lo vivo solo. Tengo amigos, tengo gente continuamente al lado mío, pero yo mis momentos, mis espacios, los defiendo a morir. Tengo a mi casa, tengo árboles, tengo pájaros, tengo barrillas, tengo horno de barro, horno de... Todo lo que yo quiero hacer lo tengo en mi casa. Y yo, hay veces que yo necesito utilizar eso o para invitar a alguien o para preparar algo, mejorar algo. Y son la puesta tierra que tengo, ¿no? Che, y si el oyente quiere conocer algo más de vos, ¿hay algún lugar electrónico donde pueda ir a averiguar, a mirar a ver qué es lo que sé, o escuchar algo de tu música? Yo estoy armando un CD porque ya me hicieron un par de amigos. Yo el año que viene sí voy a hacer algo. Pues todo casero, lo que saqué fue un estudio, me grabaron algo, hay dos bandas, estoy contento de lo que estaba diciendo a Tito. De que hay dos bandas allá de una de San Justo y otra de que bueno, es parte de la Ferrer y de otros distritos que van a tocar dos temas míos. Y bueno, imagínate que me puse re contento cuando me llamaron. Y más que son chicos jóvenes, porque todo el mundo me dice: ¿qué música es? Tango, folclore, no hay nada que ver. O sea, yo toco baladas, hago rock y no, inclusive. El rock lo hago en algunos ambientes muy, porque todavía me da vergüenza. Es increíble, pero es así. Entonces hago mis baladas y algunas baladas tipo rockeras y nada más. Después, cuando me junto con algunos muchachos que tienen bandas, bueno, ahí les digo o les opino sobre algún arreglo. ¿Por qué te da vergüenza? Y porque es hace muy poco tiempo que arranqué con todo esto. Y digo porque la verdad, no voy a decir, mira, porque tengo 60 años, hace 20, 30 años que hago esto, no. Digo la verdad, entonces, en un lugar como esto, ponerle, bueno, agarro, toco mis 3, 4 temas que son light, melódicos, y listo, después bueno, iré a otro lado y agarro otro tipo de viola y le mando un par de acordes rockeros y bueno. Entonces, por ahora, si el oyente quiere saber algo de vos, todavía estás inédito, digamos. Exacto. Muy bien. ¿Ningún lugar para ubicarte? No, la verdad que no. Estoy en Facebook, Eduardo Rodríguez. Avisamos entonces para cuando estés en la imaginería, que te vengan a ver. El nombre de la imaginería y listo. Listo, bueno, Eduardo, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, gracias a ustedes. Letras muchas. El aguante. Letras muchas, eso es el aguante. Andar indagando entre escritores, entre autores, entre músicos, entre artistas, como lo decíamos al principio. En este caso, dentro de las letras que están siempre ahí apareciendo por todos los rincones, no por ahí los que salen como Paulo Coelho, que tienen ahí un aparato publicitario que no tienen mucho talento. Pero por ahí siempre aparece gente con un cierto talento que nos sorprende con algunos relatos y son un poco pilares de esa literatura. Yo lo llamaría literatura fría. Para, ¿no? Puede ser. Para darle por ahí el calificativo. Bueno, dentro de la literatura fría aparece más que un pilar, un macetón, diría yo. El señor Merluza Juárez, a quien me permito presentar yo esta vez. ¿Cómo le va, Merluza? Bien. No, lo de la fría fue... Primero empezó con la contrafea del libro. Empezamos en el 99, que es Charpentier, Puro, los dos que son padres de lo que es Maldita Ginebra, porque se sigue todavía haciendo. También estuvo Ricardo Pantuso, todos unos personajes desde esos años, ¿no? Y aquí nos hacen la contraferia del libro. Y un día estoy mirando televisión y aparece Charpentier o Rojuro en la puerta de lo que es la feria del libro. En la rural. Dice, no, porque nosotros somos autores independientes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ¿cómo que no conozco a estos payasos, viste? Y yo, bueno, voy. Y empiezan a hablar que hacían ciclo, así, Maldita Ginebra. Y voy a un ciclo que se llama Maldita Ginebra con mi psiquiatra. Me acaba de dar una pista hermosa para hacer una pregunta después. Y vamos los dos. Yo soy epiléptico de que tengo 2 años. Y mi psiquiatra era borracho de toda la vida, o sea, algo muy parejo. Una dupla hermosa. Entonces, me acuerdo que fuimos ahí, que mi vieja todavía vivía también el psiquiatra, vamos los tres, y me acuerdo que me descompongo en un día de esos de... Me agarra eso de epilepsia, me empiezo a mover. Entonces mi vieja va y le dice al psiquiatra: ay, Fernando, se descompuso Luis, qué sé yo, deja lo que ya le va a pasar. Así que te imaginas con ese tipo de gente. Bueno, nos juntamos ahí en Maldita Ginebra y ahí empezamos con la. Aquellos ya lo venían haciendo hacía creo 2 años. Y yo llevo en el 99 y me integro con ellos a Maldita Ginebra y ahí vamos haciendo la contrafeia del libro. ¿Qué hacemos con la contrafeia del libro? Llevamos todos autores independientes, que son poetas, cuentistas, todos novelistas, todos. Y bueno, y yo voy con los caballetes y me paro ahí durante 15 días o los 20 días que estaba la feria del libro, así hasta el 2004. 2005 me acuerdo que no la hacemos y viene un día, una tarde me acuerdo que me llama Pablo Trucci por teléfono, me dice, Rusa, vamos a hacer la contraferia del libro. Y vamos en el 2006, vamos a la puerta de la contraferia, a hacer la contraferia del libro. Y nosotros con Trucci, hacía años que veníamos así vendiendo los libros de autores independientes, ¿viste? Cada uno, ¿viste? En un ciclo, ¿viste? Llevamos una valija y poníamos, viste, 20 libros, pero bueno, en diferentes lados, él en un lado y yo en otro. Y nos juntamos esa, me acuerdo, esa tarde, y ya había 30 puestos. O sea, no era solamente yo, sino que había llamado también, Pablo había juntado a G, pero también, bueno. Y así empezaron a romper las pelotas con hacer la fría. Pero no tenemos lugar, ¿dónde vamos? Entonces vamos al centro cultural, en ese momento era Chacarita, era el centro cultural bolivariano. Después, bueno, después era solo el centro cultural. Ahí integramos también a hacer la fría, y ya ahí había 50 puestos. Todos autores independientes, ¿eh? Usted siempre acompañado de su psiquiatra borracho, ¿no? A ver, no estaba, sí. No. En ese momento todavía ya había dejado, no sé qué problema de salud tenía, qué sé yo. No, me acuerdo que fui con mi vieja, fui con mi sobrina Jennifer, fui con una de las tantas mujeres que me suelen acompañar. Y bueno, me acuerdo que, no me acuerdo cuánto vendimos, qué sé yo, pero estaba con mi vieja y con mi sobrina. Entonces, la llevo a comer. ¿Qué hace un negro con plata? La gasta. Lo primero que hace un negro con plata, ¿qué hace? La gasta. Entonces no sé cuánto habíamos vendido. Cruzamos así enfrente de una parrilla, bueno, la llevo hasta Dos Salvajes, ¿viste? Mi sobrina tenía 12 años, mi vieja, no sé, ahí cuando tenía 60, sí, no me acuerdo. Pero igual, te comen, viste, un tiburón, pero a dos, ¿eh? Bueno. Y cuando salimos de ahí, viste, comen las chicas, qué sé yo, y llegamos a la puerta, el 39 nos dejaba a dos cuadras, estamos viendo en la boca, el 39 nos dejaba a dos cuadras de casa. Bueno, la chica que me pedía, nos vamos en taxi, estamos hablando a la boca, viste, de Chacarita a la boca, viste, ahí nomás. Acá la otra cuadra, ¿viste? Digo, no, bruja, tomamos el 39, ¿viste? Porque ya está lo que comieron, ¿viste? Bueno. Y después hacemos, pasa un mes, hacemos de vuelta una feria libro, que ya ahí se empieza a llamar porque primero es la feria de libro independiente y autogestiva y anarquista y argentina y viste, todas las que le quieran poner. Entonces resulta que ahí le pone la Matías, Red le pone fría, y el otro no tiene mucha imaginación. No le demos, qué sé yo. Hoy es un empresario, ¿viste? Ya no es más. Y resulta que bueno, lo vamos haciendo y así lo van llamando. Bueno, y después en todos los lugares que íbamos, fuimos acoplando gente, vienen todas del interior, vienen, o sea, diferentes sitios, ¿no? Pero igualmente nosotros ya con Matías y habíamos ido a diferentes lados, ¿no? Íbamos habíamos ido a los peores lugares. Yo digo los peores por el hecho de que no teníamos. Íbamos con el bolso, para viajar en colectivo, en tren, viste, ninguno de los dos va a comprar coche, aquel otro que sabe menos manejar que yo, viste, ninguno de los dos me puede manejar. Todo pulmón. No, estaba pulmón. Y sacando este viejo de Matías que lo agarramos, pobre, chabón, viste, bueno, vení, qué sé yo. Y yo por ayudar, me quiere matar, viste. Pero bueno. Y fuimos a diferentes sitios así paseando, qué sé yo. Y bueno, y así se entera la fría, y hoy se arma todo eso que soy. Hoy ya hace 9 años, bueno, el año que viene ya van a ser 10 años que estoy con la fría. Tenemos algunos problemas, viste, por ahí con los chicos más jóvenes, viste, que por ahí nosotros hoy vamos a ferias más integradas al sistema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Los chicos son más rebeldes y nos dan el coscorrón, ¿viste? Pero igualmente, o sea, todo lo que se ha hecho, ¿viste? No solamente por mí, o por Pablo, o por Matías Rey, o sea, por todos ellos que se integraron, ¿viste? Y que todos lo hicimos. ¿Viste? Hay infinidad de gente que puedo mencionar, viste, que son algunos que murieron, otros que siguen adelante, pero gente que ha puesto, o sea, diferentes. Me acabas de dar un pie bárbaro, porque bueno, tenemos este año, es un año un poco trágico para los escritores. Se me ocurren dos nombres, Bonserviente y Ochoa, que también fueron parte justo de la fría. No, ellos también no. Ellos, después de este también está, por eso, Ricardo Pantuso, Lelo Ponce, todo este Marcelo Churlanti, todo un tipo de así de personajes que aparte de ser músico, poeta, Lelo había tocado con Baby King cuando estuvo acá, con Papo, viste, con Mori, y vos decís, vos me estás jodiendo, no, estoy hablando de un chabón que tocaba un gozo, pero también fue alcohólico, murió de cirrosis, viste, pero sacando lo que era también tipazo, porque el chabón te decía, vení, vamos a conocer a Moris. Moris viene un día, me compra un libro, viste, el gozo. Viste, boludo, viste, ¿quién es este? Digo, ¿quién era? No, viste, vi un chabón, viste, con pantalón de cuero, así, viste, a mí me gustaba conocido, pero digo, no es, viste. ¿De dónde lo conozco? Claro, ¿dónde lo conozco? Le vendo el libro, y viene, estábamos en Plaza Francia vendiendo el libro, ahí todavía éramos, todavía no habíamos hecho la fría, y diga, nada, boludo, que me estás jodiendo. Sí, boludo, y me lleva un libro mío y yo viste una alegría, te imaginas. Bueno, hablando de libros tuyos, sí. ¿Cuántos libros tenés ya? Y este año va por el 16. ¿16 libros? 16 libros. Ah, la pelota. Bueno, no preguntes si son buenos. No, los libros no son buenos. Son libros. Son libros. No vamos a entrar en lo bueno y lo malo, porque eso ya es un tema que no se excede. Pero bueno, contame un poco, ¿cómo es tu laburo creativo, tu laburo a la hora de soltar el culo frente al teclado? Yo me pongo todos los días de las 5 de la tarde, que me levanto de la siesta, empiezo a chupar la lata o a tomar mate, hasta las 8 de la noche, 8 y media, 9, a las 9 apago, porque... no porque dejé de escribir, sino porque teníamos que ver Crónica TV, que veo la viñeta. Ah, muy importante, por supuesto. Por supuesto, hay cosas más importantes que la literatura. Sí. Entonces, y hago 3 horas por día, por el hecho de que estoy constantemente con mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son compañeros míos de laburo. Yo soy corrector en una imprenta y yo... mis libros no los corrijo, sino donde está la gracia. No, pero vos sos un profesional. No. Yo agarro, trato de no corregir mis libros, los peores, las peores oraciones las tengo ahí para que la gente diga, pero vos no sos corrector, no. Yo, mis libros son estos. Corrector, trabajo para una imprenta que es de la imprenta central Ramón Carrillo, que es la imprenta que había comprado Ramón Carrillo en su momento para bienestar social y todo eso. Pero después la literatura tiene otro enfoque en cuanto a lo que es la creación. ¿La creación cómo la hago? Viene gente que por ahí me cuenta, yo me drogo, o mi hijo es jugador de fútbol, hoy viene el taxi, por ejemplo, me dice, sí, porque mi hijo juega al fútbol, que si yo, mi hijo jugó en Argentina, yo era Independiente, me decía el taxi, lo quisieron vender a Turquía y él no quiso ir, lo quisieron vender a Rusia y él no quiso ir, y ahora está jugando en los Pumas de México. Yo no quise preguntar, pero ¿cuál es el apellido de su hijo? Nunca me lo menciona. Entonces, ¿qué pasa? Me está mintiendo, ¿viste? Como diciendo, no, mi hijo es un fenómeno, yo, es mejor que Messi. Entonces, ¿viste? Yo por eso, ya mañana voy y adapto eso para hacer una ficción. ¿Viste? Como diciendo, es la fantasía del padre que quiere que el hijo sea Messi. ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. Y así voy asociando cada cosa de los cuentos, ¿viste? ¿Tenés algún libro exclusivamente de poesía? No, de poesía no, solo cuentos. ¿Te cuesta la poesía o es una decisión propia de te gusta más la voz a la prosa? No, me gusta el cuento porque viene la gente y me cuenta, ¿viste? O sea, todas las cosas, las historias de la familia, y después yo voy adaptándolo, haciéndolo alguna ficción más grande, más chica. Por ejemplo, ahora mi último libro va a ser Luca no murió, que es toda la ficción de Luca, del 87 en adelante, como que vivió del 87 hasta el 2000, pero tampoco murió, sino que desaparece, viste, que se volvió a vivir a Córdoba. O sea, ya va a llegar eso a la librería. Ah, eso que está en camino. Ahora, ya mañana lo empiezo a corregir. Ya me falta la última parte, y es una ficción, viste, porque lo asocio con. Nosotros lo conocimos a Pajarito Saguri, por ejemplo, el planeta Ginebra. Es más, le grabamos un CD entre todos nuestros compañeros. Estamos hablando de Pajarito Saguri, por ejemplo, viene así como el joven. Viene un chabón, me dice, Lero Ponce, me dice, Pajarito Saguri, yo me doy vuelta y alguien sin cabello. ¿Viste? Yo me jodiendo, boludo. El viejo, claro, el Pajarito tenía, cuando tenía 20 años, tenía el pelo por acá. Ah, porque teníamos 20 años, claro. Nosotros teníamos el pelo por acá, viejo, sí, así es fácil. Viste, le di un abrazo, y los asocio con ellos, viste, porque ellos, cuando muere Lucas, yo no sé si los conoció o no, pero al menos a mí, Morris, Pajarito, todo ese tipo de gente. A mí eso, cuando era chico, me impresionaba con el tipo, porque yo los veía, viste, que tocaban, ¿ves? Como tocan estos hijos de puta, viste, y bueno, toda mi familia, todos son músicos. Yo no puedo tocar, toco la guitarra, pero no me refiero a agarrarla, la toco así como tocas el micrófono, como que dices al gato. Claro, que diciendo al gato. Pues en todos estos libros, ya 16 libros, una bolsa de tiempo, una bolsa de trabajo. ¿Por qué camino crees que te llevó esto de escribir, que de otra manera ni en pedo hubiera llegado a conocer? Cuando era adolescente, me masturbaba por todas las novias que quería tener. Le escribía esas cartas de amor que nunca les di, hasta que a los 19 años agarro el cuaderno Gloria. Me acuerdo que estaba también con un mal de amor, pero esta chica ya se la había conquistado y me había echado a patadas en el culo, perdonando lo de patadas, y digo, ¿ves? Y bueno, agarro el cuaderno Gloria y a ver qué le había escrito a todas estas. Y me acuerdo que esa noche me pongo con la última o dos hojas, creo que le quedaban al cuaderno Gloria ese, y me pongo a escribir. Y me acuerdo que al otro día voy y compro el cuaderno Gloria. Y a los dos meses empiezo a estudiar de mecanografía, ya para empezar a escribir. Pero como algo, ¿viste? Lo hago para mí. Y me acuerdo que mi abuela me regaló la máquina de escribir, la chiquitita, el manual. ¿La Léxico de 80? Y bueno, con ella escribí un tiempo hasta que compré la computadora y todo eso. Pero y después tuve hasta el 95, o eso era el 77, hasta el 95 no edité, ya estaba laburando en la imprenta donde laburo y todo, y no podía editar los libros porque esta imprenta de trabajo es del Estado, también es del Estado. Entonces no puedo imprimir ahí. Recuerdo que no me acuerdo que aumento me han dado, y voy y edito el libro en el año 95, mi primer libro. ¿Cómo se llama? Un síndrome de para, síndrome de no me voy a acordar, síndrome, no, ahí está, un síndrome de analfabetos incluidos. También para elegir nombre. Sí, incluidos. Me acuerdo que le había puesto puntos suspensivos y todo. Después está el segundo, un sinnúmero de seres en exposición. Viste que ya son los seres en exposición, son todos, no solamente el autor, sino todas las historias que están dentro del libro. Y bueno, a ver, a los 20 años aquel Merluza Juárez con el pelo por la cintura era seguro inmortal y sabía de todo. Claro. Comparado con el de hoy que quizás no sepa de todo, quizás sepa que es mortal y todo. Pero en el medio de todo ese camino, ¿qué cosas rescatamos de todo este laburo de haber estado siendo un laburante del arte, justamente? No. A mí lo más importante es cada sitio que voy, que conozco, por ejemplo, figuras como toda esta gente que está hoy acá. Por ejemplo, le compré un libro a este Miguel, lo había hecho el tercer libro de poesía. Y yo voy y compro todo ese tipo de cosas porque así voy conociendo a la gente, voy conociendo a nuevos autores y a la vez tampoco discriminar, ¿viste? Como diciendo no, pero este tipo, por ejemplo, la gente que mencionaba vos con Joshua, que estuvo con nosotros allá en la Asamblea de Flores, que yo iba a vivir un tiempo y lo echaron porque no pagaba el alquiler, bueno, pero no entré más detalles. Pero gente que tiene sus cosas. Como diciendo, no, este porque es homosexual, a mí no me gusta, este porque es lesbiana, no me gusta. Yo asocio todo lo que puedo, y qué puedo sacar también de ellos, y ellos que por ahí sacan algo de mí, que yo tampoco lo sé eso. Pero yo trato de no exiliarme yo solo, vamos a tomar con este, vamos a comer con aquel. Y de lecturas también están. No, lectura, últimamente estoy independiente. Ya, viste, los clásicos me rompieron un poco las pelotas. Que vamos a andar Claro, sí, hoy hablamos con este chico y le decía, mira, por ejemplo, yo escribí la vez pasada, estaba viendo un texto sobre Leopoldo Mayer, y Leopoldo Mayer, viste, lo cuestionan cuando hace Adán Buenos Aires en el año 48. Entonces, ¿qué pasa? Para toda la, al menos esos intelectuales, incluido Borges y todos ellos que estaban alrededor de él, lo cuestionan porque Leopoldo Marechal era peronista. Entonces hago un texto sobre eso, sobre que Leopoldo Marechal muere en ese año. Sabemos que Marechal muere en el 70. Yo, por ejemplo, a Luca lo revivo. Claro, y a Leopoldo lo mato en el 48. Pero porque había sido peronista, había trabajado en la parte cultural del peronismo hasta el 48. Me acuerdo, después saca ese libro, viste, toda esa movida y todo eso, y los van eliminando, viste, de a poco. ¿Viste? Hoy cuando llegué y veía los textos, por ejemplo, de en la puerta, que no están todos los clásicos, está todo ese tipo de poetas que no son clásicos para nosotros. A ellos no sé, César Tiempo no sé si se leyó en el colegio, ¿entendés? Todo tipo de cosas. Pero yo lo conozco porque mi viejo me decía, yo leo esto, hago esto, qué sé yo, ¿viste? Y de ahí aprendí todo ese tipo de cosas. Pero yo trato de leer a todos esos compañeros nuestros hoy y lo que es y cuando la gente que está trabajando con nosotros, me refiero a la independiente, ya el escritor, el clásico no es, viste, lo que uno necesita. Yo necesito, viste, claro, que esa gente esté, mira, esto que de chabón es bueno, pero ¿quién lo conoce? ¿Quién no lo conoce en la madre? ¿Viste? Bueno, justamente a los que no me conocen, ahí estamos apostando de a poco y justamente se nos está acercando el final del programa. Ahí viene el Quinto Minores, ya lo veo agarrando las escobas para echarnos de acá, porque sí, ya empieza la poesía bajo la autopista. Pero bueno, antes de irnos, si el oyente quiere saber un poco más de Merluza Juárez, ¿tiene algún lugar electrónico donde ir a buscar los libros? No, todo eso es Milena Cacerola, que es la editorial que está Matías Red. Uh-huh. Él es los Red, creo que es el mail de la bestia. Ah, pone Milena Cacerola. Claro, sabes, Milena Cacerola. Y en Facebook está Milena Cacerola. Claro. No, el primer libro es de Rosa Juárez y todo eso. Bueno, Merluza, no me queda más que, la verdad, agradecerte de corazón por acompañarnos. Siempre es un placer entrevistar. No, gracias a ustedes. No, primero están ustedes. No. Primero están los que juegan. Muchísimas gracias, Merluza. Y bueno, no, tampoco me voy a retirar sin agradecer y sin presentar a la persona que aquí conduce, la señorita Vicky Cocu, también que acompaña en la conducción. Bueno, muchas gracias y también te menciono a vos porque estás hablando todo el tiempo y nadie dio su mención. Gracias, Catriel, por acompañarnos, por gestionar un montón de cosas en este programa que yo no podría parar. Bueno, hay el viejito con la escoba, así que yo que vos empiezo a correr. Vayamos.